Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Medusa Radioactiva presenta su programa The Veggie Way con Grace García, el Grinch de la carne. I like anything you bake, but of all these things I like you choose, the veggie way. ¿Crees que los vegetarianos solo comemos ensalada? The Veggie Way, un programa para quitarte esos mitos de la cabeza. Hola a todos, queridos amigos, estamos nuevamente en una emisión de The Veggie Way, su programa de vida vegetariana. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los transgénicos, acerca de esa terrible empresa llamada Monsanto, acerca un poco de lo que es la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y cómo se ha ido dando esto a nivel mundial en un movimiento que está creciendo bastante fuerte, que se llama la Vía Campesina. Vamos a hablar un poco de todos estos temas, pero antes de empezar también contarles un poco que vamos a estar con un artista, un cantautor peruano que se llama Camilo Vega, que nació en 1984 y bueno, estudió otro tipo de cosas, pero luego terminó haciendo música y él hizo una canción acerca de la soberanía alimentaria. Entonces, antes de empezar con todos los temas fuertes, quiero dejarles con Camilo Vega un par de canciones y volvemos para comenzar. Thank you. Algunos se lo llevan en camiones y otros mueren. Si me dan para escoger, depender para comer, para convertir, para bien vivir. ¿Qué crees que voy a elegir? Si a tu lado crece comida que no vas a querer, y prefieres sujetar tu vida a lo que un barco pueda traer. ¿Qué pasó con nuestras costumbres antes de comer pan? De comer pan. Si ya no podemos conseguir, nos tendremos que reeducar. Porque no pienso seguir soportando tanta dependencia por una adicción. Tan solo por unos años divulgando lo que quiero revertir con esta canción. Que quieren mover a un mar de conciencias y satisfacer a una empresa por encima del bien común. Vas a negar que aún manipulan estudios para argumentar que la tierra puede perforar, persiguiendo algo que llaman bienestar nacional. Del mayor porcentaje de lo que extraerán no estará destinado al consumo nacional. No me digan que no podemos producir tanta energía para el país. Y veo tanto gas y petróleo alejándose. De ley para revertir esta enferma manía de subvertir el orden natural de vivir sobre la tierra y bajo de ella, lo que nos dio y lo que nos queda. Démonos prisa que no nos espera. ¿Estás en el Facebook? Dale me gusta a Medusa Radioactiva y entérate de todas las novedades musicales. Síguenos a través de las redes sociales como The Veggie Way, donde podrás encontrar más información. Y si te animas, te ayudamos a iniciar en el camino del vegetarianismo. Y bueno, estamos de regreso después de esas canciones de Camilo Vega. Era Soberanía Alimentaria y Soberanía Energética. Un artista que habla con un poquito de conciencia para hacernos reflexionar un poco de cómo consumimos las cosas, ¿no? Tenemos que ser siempre un poco conscientes de que todo lo que tenemos en esta hermosa tierra, todo lo que esta hermosa tierra nos da, es limitado. A pesar de que ella nos lo da con mucho amor y con mucha nobleza, como es nuestra querida Madre Tierra, tenemos que tener cuidado con cómo nosotros manejamos todos esos recursos que ella nos da. En ese sentido, quiero empezar con unos saludos muy especiales a la comunidad de Rianón, que nos recibió en el día sábado, día viernes en la noche y sábado estuvimos ahí, tuvimos el placer de estar en una ceremonia, en un gran agradecimiento a la Madre Tierra, trayendo bendiciones para todos alrededor nuestro, ¿no? Muchas gracias a la comunidad de Rian. Quiero también mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha. Luis, que nos escucha desde España, siempre está pendiente. Un saludo muy especial para Daniel, para Samantha, Manuel, Andrea. Un saludo muy especial para, también nos escuchan de Perú, Gonzalo. Un saludo muy especial para Willow, que nos escucha desde Otavalo. Un saludo muy especial a Nati, que nos escucha desde Argentina. Un saludo muy especial para Carlos también, que nos escucha. Muchas gracias a todos por su sintonía. Esto es para ustedes realmente. Todo lo que hacemos realmente se lo debemos a su sintonía, ¿no? Muchas gracias a todos. Y bueno, contándoles un poco de noticias locales, vamos a tener, bueno, tenemos la visita de Leonardo Anselmi aquí en Ecuador. Leonardo Anselmi va a impartir un conversatorio sobre los derechos de los animales y el veganismo. Hubieron dos fechas, ¿no? Una este sábado que pasó y otra va a ser este siguiente sábado. Es el sábado. Déjenme ver el calendario porque no estoy segura. Sábado 2, me parece, ¿no? Bueno, tenemos el honor de recibir a Leonardo Anselmi, que es el coordinador general de la Asociación Animalista Libera y ha sido un referente mundial en la lucha por los derechos animales. Es conocido por sus logros como la abolición de las corridas de toros en Cataluña, organización del proyecto Basta de Taz, entre otros. Queremos reflexionar y debatir sobre la práctica del veganismo desde sus fundamentos éticos, políticos y sociales. Creemos que es necesario crear espacios de encuentro entre personas veganas y no veganas que se interesan por una relación más respetuosa con los demás animales. En este conversatorio, Leonardo nos presentará su experiencia en Libera y tendremos la oportunidad de intercambiar nuestros puntos de vista sobre cómo difundir el veganismo en el Ecuador. Es un evento gratuito, este sábado va a ser en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo aquí en Quito, Ecuador. Así que no se lo pierdan, nosotros vamos a estar con una pequeña entrevista con él para compartir con ustedes un poco más acerca de esta charla, un poco más acerca de todo lo que él está proyectando hacer. Como movimiento y como persona, ¿no? Siempre es muy importante que todos todos poder tener un referente por el cual guiarnos, ¿no? Siempre es muy importante eso. Y bueno, antes de volver otra vez, bueno, hace un año, ustedes saben, estuvimos aquí con Joshua Castro, un activista desde los Estados Unidos que, bueno, ha viajado por algunos países haciendo activismo acerca de esto de los alimentos transgénicos y la soberanía alimentaria, y estuvo hace un año con nosotros en The Veggie Way. Gracias a él tenemos nosotros unos spots acerca de lo que es Monsanto, los alimentos transgénicos y la soberanía alimentaria. Así que antes de iniciar con todo, me voy a ir con uno de estos spots. Y también quisiera irme de una vez con uno en la con un pequeño audio sobre la soya transgénica. Para regresar con ustedes y seguir conversando. No se olviden que nosotros salimos gracias a la señal de Medusa Radioactiva, www.medusaradioactiva.org. Además, este es un proyecto de Fundación Chasquicom, una fundación de voluntarios en comunicación, voluntarios comunicadores que vienen y hacen su trabajo con todo su corazón. Yo le mando un saludo a toda la familia de Chasquicom, que nos ha abierto las puertas aquí en Medusa Radioactiva para poder darles a conocer a ustedes un poquito más acerca del mundo del vegetarianismo. Me voy con esos audios que les digo y volvemos. ¿Por qué qué? ¿Por qué seleccionamos estas semillas? Elegimos las mejores semillas de esta cosecha para sembrarlas nuevamente. Y quiero que aprendas, mijita, para que tú lo sigas haciendo. ¿Y por qué yo, abuelo? Porque estos campos dependen de ti. Ajá. Hay que seguir sembrando semillas para alimentarnos en el futuro, como lo hicieron nuestros tatarabuelos. Maíz, trigo y muchas otras semillas nativas nos han alimentado durante siglos. Nuestros abuelos y abuelas las cuidaron para que ahora las podamos sembrar. No perdamos esta herencia. Mantengamos al Ecuador libre de semillas transgénicas. Sembrar semillas nativas nos garantiza la soberanía alimentaria y permite no perder nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestro alimento. Nuestras semillas son nuestra vida. Campaña Semillas de Identidad para mantener a Ecuador libre de transgénicos. Con el auspicio de SwissAid Ecuador. Soya transgénica. Se denomina soya transgénica a cualquier variedad de soya modificada mediante técnicas de ingeniería genética para que exprese genes de otros organismos. Al igual que con otras plantas transgénicas, hay varios objetivos de cultivo que muchas veces son combinados, como tolerancia a herbicidas, resistencia a los insectos o cambio en las propiedades y nutrientes. La soya transgénica cuenta con la mayor aplicación de ingeniería genética, con un 52% de la superficie mundial en transgénicos. La práctica de modificar genéticamente la especie para uso humano acompaña a la humanidad desde sus orígenes, aunque solo recientemente se realiza en el laboratorio y no en el campo o zonas de cultivo directamente. Además, la modificación genética nunca antes había sido realizada entre especies de reinos diferentes, por ejemplo, genes de peces en verduras. Sin embargo, la inocuidad de los transgénicos en el ambiente es objeto de controversia en los sectores a favor de la biotecnología y los sectores ambientalistas, en contra de la misma. Ambos sectores esgrimen estudios científicos para sustentar sus posturas y se acusan mutuamente de ocultar o ignorar hechos frente al público. La Organización Mundial para Agricultura y Alimentación, por su parte, indica con respecto a los transgénicos cuya finalidad es la alimentación. La ciencia no puede afirmar que la tecnología está completamente exenta de riesgos. Los cultivos sometidos a la ingeniería genética pueden reducir algunos riesgos ambientales asociados con la agricultura convencional, pero también introducirá nuevos desafíos que habrá que afrontar. La sociedad tendrá que decidir cuándo y dónde es bastante segura la ingeniería genética. Sube el volumen. Estás escuchando Medusa Radioactiva. Regresando después de esos audios, un poco explicaban algo acerca de los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son los llamados alimentos genéticamente modificados. Esto quiere decir, como decía el enlatado, que a la semilla la metimos en un laboratorio, le agregamos genes de otras especies según las características que yo quiero obtener en una nueva planta y luego luego que ya tengo esa nueva semilla las produzco en gran cantidad y luego estas plantas me van a dar nuevas semillas ya modificadas, ¿no? En todo esto una de las más grandes empresas que se ha encargado de hacer esto es la empresa llamada Monsanto. Sin embargo, no es lo único que esta empresa ha hecho. Quisiera hablarles un poco acerca de Monsanto para que tengamos un poco el panorama claro acerca de lo que Monsanto ha hecho. Monsanto es una empresa proveedora de productos para la agricultura. Es conocida por producir el glifosato, un popular herbicida bajo la marca Roundup. También es productor de semillas genéticamente modificadas. A lo largo de su historia, Monsanto ha ido evolucionando en sus negocios. En sus inicios, en 1901, imagínense, distribuía sacarina. Para 1938 tenían negocios químicos como plásticos y resinas. En 1976 incursionaron en el negocio de los herbicidas y en 1981 se sumaron a la carrera biotecnológica. En el año 2000 contribuyó a descifrar el código genético del arroz y anunció que la información obtenida en la investigación sería compartida con la comunidad científica mundial. Monsanto ha sido y sigue siendo una de las empresas que ha creado más controversia a nivel mundial debido al peligro potencial o real de sus productos sobre la salud humana, animales, plantas y sobre el medio ambiente en general. En la década de los 60, Dow Chemical, Oney Royal, Hercules, Diamond Shamrock, Thomson Chemical, TH y Monsanto fueron contratadas por el gobierno de Estados Unidos para producir un herbicida llamado Agente Naranja, utilizado en la guerra de Vietnam con el fin de destruir la selva vietnamita y las cosechas, privando a los vietnamitas de alimento y de vegetación, donde esconderse. El Agente Naranja fue un potente químico que causó entre la población vietnamita unos 400.000 muertos y unos 500.000 nacimientos de niños con malformaciones, además de las bajas en el propio ejército estadounidense. Debido a que el artículo de la Constitución de los Estados Unidos, el artículo 38, perdón, prohíbe a los veteranos de guerra demandar al gobierno por lesiones sufridas en la guerra, muchos afectados han intentado demandar a las compañías químicas. Estados Unidos, el gobierno siempre tratando de evitar precisamente pues tener estos problemas, ha tratado de hacer también que todos estas empresas sean las que asuman esa responsabilidad. Sin embargo, Monsanto pues tiene mucha gente muy poderosa y ha hecho que esto se vaya evadiendo también, ¿no? Entre otras cosas, Monsanto fue productor de la hormona sintética somatotropina bovina o RGHB. Existen estudios científicos que prueban que la hormona provoca cambios significativos en la biología de las vacas, como mastitis, esterilidad y un aumento de la hormona de crecimiento, entre otras hormonas de la leche producida. Además, que por todos estos problemas que les producen a las vaquitas, se les inyecta demasiados antibióticos, y eso también viene en nuestras leches, ¿no? Entre otras de las cosas que hace la empresa Monsanto en el año 2007, fue multado por anunciar que su herbicida Roundup era biodegradable y no tóxico para los animales domésticos y los niños, y la Unión Europea ha clasificado al herbicida de Monsanto como no biodegradable. Aunque Estados Unidos, a través de la directiva, lo clasifica como no peligroso, existen numerosos estudios que prueban que el glifosato, nombre del herbicida conocido comercialmente como Roundup, es altamente persistente en el suelo, por lo que en ningún caso debió ser considerado como biodegradable. Monsanto tuvo que retirar la palabra biodegradable para que su producto pueda seguir en el mercado. En 1935, Monsanto absorbió a la empresa que comercializaba policloruro de bifenilo, PCB, desde 1927. El PCB fue un producto útil que tenía gran estabilidad térmica y biológica y química, así como una elevada constante dieléctrica. Por sus características antiinflamables, la mayoría de los aceites dieléctricos con PCB se usaron fundamentalmente en áreas con alto riesgo de incendio, tales como plantas industriales, en transporte colectivo de tracción eléctrica y en la industria petroquímica. Sin embargo, tras los avances de la ciencia, se prohibió el uso de los PCB en 1970, tras descubrir que se trataba de un agente contaminante para el medio ambiente. Según el programa de las Naciones Unidas, es uno de los 12 contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano. Su uso en la agricultura e industria, junto con su gran capacidad de permanecer en el medio, incluso durante siglos, hizo que este agente llegara a la hidrosfera, donde se acumuló en sedimentos fluviales y marinos. El agua es bebida por los animales y el químico con ella. El PCB se almacena en el tejido graso animal de peces principalmente, que luego servirán para el consumo humano. Así, el químico entra en nuestra alimentación. Su toxicidad afecta a personas ya nacidas, causando erupciones en la piel. El mayor problema aparece en fetos, donde este agente afecta directamente el desarrollo del sistema nervioso y, como consecuencia, a la capacidad intelectual. Eso entre algunas cosas que ha hecho esta empresa Monsanto. Monsanto tiene 112 años de historia, con sede central en Estados Unidos. Domina el 27% del mercado de semillas transgénicas y convencionales y el 86% del mercado de transgénicos. Así hay muchas personas que han empezado a luchar contra esta gran empresa que, como les decíamos, tiene el 27% del mercado de semillas. ¿Cómo logró esto? Pues, como les decía, puso semillas en su laboratorio, descifró su código genético, las mezcló con otros genes y, por si fuera poco, patentó estas semillas, ¿no? Ahora el problema en la práctica es que a los agricultores, por ejemplo, hoy en día se les obliga a comprar semillas. Se les prohíbe guardar sus semillas. Se les obliga a comprar semillas. Y bueno, tienen que luego responder por esos cultivos, ¿no? O sea, tienen que entregar los cultivos en cierto tiempo y de cierta manera. Por eso, uno de los temas de hoy era hablar sobre la soberanía alimentaria y sobre la seguridad alimentaria. ¿Y cuál es la diferencia? Pues, la soberanía alimentaria es lo que muchos gobiernos han empezado a utilizar este término, ¿no? Pero no es una garantía para los pueblos. ¿Por qué? Porque la soberanía alimentaria dice que es el derecho que tienen los pueblos para controlar el sistema agroalimentario y sus factores de producción, de tal forma que la agricultura familiar, campesina, indígena, de orientación agroecológica, la pesca y la recolección artesanal se desarrollen de forma autónoma y equitativa. Sin embargo, en manos de los gobiernos, la soberanía alimentaria ha sido utilizada de manera en que yo como gobierno decido sobre las tierras de los campesinos qué es lo que quiero sembrar. El problema es que si se hacen siempre monocultivos, que normalmente ahora se utilizan estos monocultivos para sembrar alimento, para criar ganado, para la industria ganadera, en lugar de que sea multicultivos, ¿no? Que hayan cultivos rotativos y que sean para alimentación directamente de los seres humanos. Un gran problema que se deriva de nuestra gran costumbre de comer carne, ¿no? Pero bueno, entonces, al contrario, la seguridad alimentaria dice. La seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando sus miembros disponen de manera sostenida a alimentos suficientes en cantidad y calidad según las necesidades biológicas. Dos definiciones de seguridad alimentaria utilizadas de modo habitual son las ofrecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida por sus siglas en inglés como FAO, y la que facilita el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La seguridad alimentaria, y dicen esto, ¿no? La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento, ya sea físico, social y económico, alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa. La otra dice que la seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus miembros tienen acceso en todo momento a suficientes alimentos para una vida activa y saludable. La seguridad alimentaria incluye al menos 1. La inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados y seguros. Y 2. La habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos en una forma sostenida y de manera socialmente aceptable. Esto es, sin necesidad de depender de suministros alimenticios de emergencia, hurgando en la basura, robando o utilizando otras estrategias de afrontamiento. En ese sentido, quiero compartir con ustedes un audio del que, bueno, voy a estar yo leyéndoles algunas partes de la traducción. Este video es bueno, es un video, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, por la soberanía alimentaria de los pueblos, por el movimiento Vía Campesina Internacional. Quisiera que un poco lo escuchemos con atención. Como les digo, yo voy a estar leyéndoles algunas partes que están en otro idioma y comentando un poco acerca de todo lo que explica en este video. Volvemos con otra de las cortinas acerca de Monsanto y regresamos. Thank you. Faleluya, wela uyaka. Tangano yaka. Yaka tangano yaka. Unga chavi yaka. Ifaneluya, wena uyaka. Kampezina yaka. Kampezina yaka. Kampezina yaka. Why are you here today demonstrating about ¿Por qué estás aquí hoy manifestándote contra el hambre? Estamos aquí para expresar la realidad de cientos de millones de campesinos en todo el mundo, y esta es una expresión de lo que está sucediendo. Hoy las empresas transnacionales están aquí tratando de ganar dinero con la miseria y el hambre de los pequeños agricultores de todo el mundo. Esto lo decían desde el País Vasco, desde Estados Unidos. Según la FAO, había 800 millones de hambrientos. Ahora tenemos más de 1,000 millones de hambrientos. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere resolver el problema del hambre. Ifaneluya wena uyaka. Tangano yaka. Yaka tangano yaka. Unga chavi yaka. Ifaneluya wena uyaka. We believe that the World Food Summit Desde Canadá, creemos que la Conferencia Mundial de Alimentación y la dirección que está tomando la agricultura han incrementado el hambre y tenemos que cambiar esta tendencia. Estamos ofreciendo soluciones reales mediante nuestro concepto de soberanía alimentaria, que se centra en la producción local y de pequeña escala, adecuada al modelo ecológico de las áreas culturales, una agricultura campesina, que no solo alimente al mundo, sino que lo alimente mejor. La vía campesina en movimiento ya. Agricultura industrial. Las multinacionales, ellos no piensan en la gente. Ellos piensan en reenriquecerse cada vez más, ¿no? En ver todo en esa forma de eficientismo, de rentabilidad, de ver cuánto estoy ganando. Es eso, ¿no? A ellos no les interesa para nada el bienestar social de la gente, ni esas empresas que dicen tener una responsabilidad social. Todos sabemos bien por qué lo hacen. Desde Bali. Estamos aquí desde Burkina Faso para defender los intereses de nosotros campesinos y agricultores, para promover la equidad de los intercambios comerciales y luchar contra el dumping. Los campesinos deben tener la posibilidad de enviar a sus hijos a la escuela y de vestirlos y alimentarlos, para que todos puedan sentirse a gusto y haya felicidad en los hogares de África. Desde Argentina. Ha convertido la tierra en especulación financiera. Entonces no es la preocupación de la revolución verde o la revolución transgénica salvar y solucionar el hambre de miles de millones de seres humanos, sino de dar rentabilidad y maximización de la ganancia a unos pocos dueños de estas grandes empresas. Esa agricultura es una agricultura sin gente. Desde Brasil. Es una agricultura que no está de acuerdo con la naturaleza. Esta agricultura, ¿no? De las grandes transnacionales. El problema que nos ha traído el agronegocio es la soja y la soja transgénica. Esto ha producido un cambio del uso del suelo importante y nos ha desplazado los campesinos. Los camponeses están a perder. Desde Mozambique, los campesinos están perdiendo sus tierras debido a la llegada de las multinacionales, que ocupan nuestras tierras para la producción de agrocombustibles. Los gobiernos locales deben dejar de ser cómplices y deben centrarse en el cambio que están haciendo en nuestras vidas. Son nuestros gobiernos que aceptan la presencia de estas empresas, que son perjudiciales para los agricultores. esta forma de expansión de los monocultivos, de los agronegocios, ha implicado grandes procesos de contaminación en los ríos, en el hábitat de las comunidades indígenas campesinas, incluso en las personas que trabajan en estas grandes plantaciones, tienen grandes efectos negativos en la salud de las poblaciones que viven cerca de esto. Luchamos por la recuperación de nuestros territorios que están siendo ocupados por empresas multinacionales, especialmente por brasileros. Luchamos por una producción agroecológica sana y por un arraigo de las familias indígenas y campesinas para poder vivir. ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza! ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza! ¡Fuera los transgénicos de nuestros países! ¡Fuera! Monsanto has been playing a major role in the seed market. Esto es desde la India. Monsanto tiene un papel importante en el comercio de semillas en India. Ellos venden sus semillas y su tecnología por las empresas indias y a través de nuestras universidades. Teníamos una antigua tradición de intercambio de semillas entre los agricultores. Ahora se considera una actividad ilegal. En esta parte del video se puede ver una acción que hacen en la que se muestra cómo Monsanto y algunas otras empresas vienen a robar las semillas de los campesinos y luego los campesinos pelean y las recuperan. Al final de esta acción, ellos reparten las semillas. Dice, los agricultores están repartiendo sus semillas. ¿Por qué? Esto es desde Francia, ¿no? Porque Monsanto, Pioneer, Bayer, Ligerman han tratado de robar las semillas y los campesinos han tomado las semillas que Monsanto, Bayer y Lima Grain han robado. Estamos distribuyéndolas para que todos puedan sembrar. Si no defienden las semillas, la biodiversidad desaparece y sus hijos ya no podrán alimentarse más. On cherche la liberté de travail. Desde Suiza. Queremos la libertad de trabajar con los pequeños productores de semillas y no ser dependientes de las grandes empresas de semillas y no depender de la industria de fertilizantes u otros productos industriales. Aquí nuestra forma de luchar es reapropiarnos de los medios de producción. ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza! ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza! Hermanas y hermanos, hemos podido tener la velita y nuestras flores para poder recordar a nuestros hermanos que han dado la vida el día 17 de abril. Là, on a massacré nos amis, nos confrères. Desde el Congo. Ellos masacraron a nuestros compañeros campesinos y campesinas de Brasil porque exigían la tierra. Estamos aquí para conmemorar con todo el mundo y para reclamar nuestros derechos y el derecho a la tierra. Queremos practicar una agricultura familiar y ayudar a enfriar el planeta. Creemos que las soluciones reales al capital, a todas las crisis que están puestas en nuestro momento histórico que vivimos, son soluciones que tienen que estar basadas en la reforma agraria integral, en la soberanía alimentaria como principio y como derecho de los pueblos, a un mercado local, a una agricultura sostenible. Je m'appelle Irène, j'ai 30 ans. Desde Suiza. Mi nombre es Irene, tengo 30 años y vivo en Ginebra, Suiza. Durante los últimos 4 años he sido una campesina justo al borde de la ciudad. Yo trabajo en una cooperativa agrícola y cultivo verduras. Nuestro proyecto se inició con un grupo de consumidores que estaban tratando de proveerse de verduras ecológicas cultivadas en las proximidades. Ahora alimentamos a 140 familias cada semana. Es un gran honor trabajar para la tierra, la madre tierra, la Pachamama, y producir alimentos para alimentar a la gente que vive aquí. Es fundamental recuperar esa labor importante del mundo que es la agricultura y las personas que se dedican a la agricultura y que en general son quienes alimentan a la humanidad. Ser campesino implica esa relación armónica entre la madre naturaleza, la tierra, el agua, la semilla. En el año del 96 tuvimos un debate porque ese mismo año se celebraba la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y de ese debate surge la soberanía alimentaria. No era seguridad alimentaria, no era una autosuficiencia, era soberanía, ¿sí? Y desde ahí se empiezan a determinar las bases de los conceptos que hoy que tenemos, de los planteamientos que hoy tenemos sobre soberanía alimentaria. Food sovereignty basically is the right of the people. Soberanía alimentaria es esencialmente un derecho de los pueblos. Sin la soberanía alimentaria nadie puede sobrevivir. La Vía Campesina ha planteado esta cuestión desde el principio y ahora todo el mundo habla y dice que la soberanía alimentaria es necesaria para el pueblo. La soberanía alimentaria es de hacer en sorte que los productos. Desde Suiza, nuevamente. La soberanía alimentaria es la certeza de que los productores puedan elegir cultivar lo que quieren y no tomar decisiones dictadas por los precios impuestas por los mercados mundiales para asegurar una fuente de ingresos. Tenemos que producir alimentos para las personas, no para el mercado que especula con los alimentos. Desde Mali. La soberanía alimentaria ha sido siempre nuestra misión cotidiana. Nos dimos cuenta de que profundizar y proteger este y ponerlo en práctica se había convertido en una necesidad. Es una lucha que hicimos juntos con otros movimientos sociales en el mundo que creen que esto. Nuestro objetivo es también fortalecer el movimiento mundial por la soberanía alimentaria. El inicio de la Vía Campesina fue parte de un proceso de construcción de los movimientos campesinos, que fue nuestra campaña de 500 años de resistencia indígena, campesina, negra y popular. Al fragor de ese debate empieza a anidarse la idea de poder armar una especie de articulación o coordinación alrededor del mundo. Y se levanta este reto de generar una vía de los campesinos, a partir desde los campesinos, alternativa al modelo neoliberal. Fue la primera movilización de Vía Campesina junto con organizaciones sociales de todo el mundo. Nos unimos, hicimos grandes manifestaciones y derrotamos a la OMC en Seattle, la primera vez. Y luego Cancún, otra gran batalla. Ahí murió el compañero Lee, se inmoló y dijo: esta sangre en una pequeña carta la ofrezco a los campesinos del mundo que luchan contra la OMC. ¿Verdad? En cualquier lugar que se reunía la OMC habían grandes movilizaciones y nos propusimos que había que desaparecer la OMC, enterrar la OMC. Hasta ahora, si no la hemos enterrado, pero está en un congelador. Pero quieren revivirla las ONG, el gran capital, las transnacionales, porque están al servicio de ellos. Food is a right. Food never. La comida es un derecho, la comida nunca puede ser una mercancía. El Banco Mundial y la OMC son los principales responsables. Ellos son el problema y no la solución, deben estar fuera del juego. Abajo la OMC, dice. Estamos en una lucha, en una pelea permanente. Estamos en la Vía Campesina por la soberanía alimentaria porque creemos que los pueblos tienen que producir su propio alimento y no depender de las chatarras de los que se traen de otros países. Estos son los productos de la diversidad productiva de nuestro país. Así hacemos soberanía alimentaria desde las comunidades campesinas. pero no todos pueden consumir todo lo que tenemos aquí, porque no hay caminos, falta infraestructura, falta transporte, no hay políticas públicas suficientes que puedan difundir esta diversidad productiva que hay. Y si estamos aquí justamente para difundir la soberanía alimentaria que es posible construir desde la diversidad productiva. ¡Viva la vida campesina! ¡Viva! ¡Viva! Pia campesina concreta. Desde Indonesia. Nosotros continuaremos en la vía campesina haciendo acción directa para proteger nuestra tierra y obtener el acceso a la tierra. Para construir y tener la oportunidad de presionar a los poderes de nuestros países y tener la oportunidad de convertir las políticas agrícolas en nuestros países en un éxito. Veo muchas experiencias de actividades ahora en muchos países en los que han tenido éxito en el proceso de imponer el derecho a la alimentación en su país. Desde Corea del Sur. Desde que el movimiento campesino de Corea se convirtió en un miembro de la vía campesina, hemos visto muchos cambios. Enfocábamos nuestra lucha en un camino que tenía poco efecto y nuestra situación como campesinos no cambió. Pero desde que somos parte de la vía campesina, los campesinos coreanos han comenzado a pensar en nuevas estrategias de lucha y empezaron a luchar por la defensa de las semillas locales y de la soberanía alimentaria y trataran de construir políticas agrícolas alternativas. Tenemos hoy para globalmente golpear a esas políticas neoliberales, a esas políticas de agronegocio, a esas políticas que se nos quieren imponer y que nos están llevando a una desaparición, pero también estamos seguros que con este proceso de vía campesina, con este proceso de articulación mundial, vamos a recuperar la vida y vamos a recuperar el campo para los campesinos en el mundo. El futuro de la soberanía. Los jóvenes son el futuro para la soberanía alimentaria desde Bélgica. El desafío actual para los jóvenes de la vía campesina es poder participar en proyectos agrícolas y mantener en las zonas rurales a los que tienen la tendencia debido a la falta de reconocimiento de su función. Debemos demostrarles que son útiles y necesarios para el progreso de la soberanía alimentaria. Este sistema no se puede mantener y estamos aquí para reivindicar un cambio. Ese cambio es necesario y tiene que ser ya, ahora. Es la fuerza de la organización que hace... Desde Brasil. Es la fuerza de la organización lo que produce el cambio en la práctica. Por eso digo que estando en la vía campesina me da esperanza de que pueda cambiar el mundo y crear una nueva sociedad. ¿Y por qué, abuelo? ¿Qué por qué qué? Porque en medio de una mazorca de maíz amarillo hay unos granos de maíz morado. Porque algún insecto trajo en sus patas polen de un sembrío de maíz morado y se mezcló con este y nació un maíz diferente. ¡Uy! ¿Y eso lo hacen los insectos? Sí, preguntona, aunque en algunos países ya lo hacen en laboratorios. Ajá. Agarran una semilla, la cambian por dentro y obtienen una nueva semilla, pero artificial. Estas semillas modificadas genéticamente se llaman transgénicos. La contaminación de las cosechas nativas es uno de sus graves riesgos. También provocan enfermedades y aumentan las alergias. Además, las semillas transgénicas son fabricadas por multinacionales extranjeras que se terminan apropiando de nuestras tierras y alimentos. Los campesinos y las campesinas de países hermanos como México y Argentina ya sufren las consecuencias. Para que esto no suceda en Ecuador, debemos mantener nuestro país libre de semillas transgénicas. Nuestras semillas son nuestra vida. Campaña Semillas de Identidad para mantener a Ecuador libre de transgénicos. Con el auspicio de SwissAid Ecuador. Medusa Radioactiva. Un espacio de comunicación alternativa. Creada por jóvenes. Para difundir temas positivos y actuales. Y siempre con buena música. Y bueno, estamos volviendo ya para... casi para despedirnos. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy, que hayamos aprendido un poquito más acerca de lo que son los transgénicos, de lo que es la soberanía alimentaria, de la importancia que tiene el que nosotros cuidemos de nuestras semillas nativas y que no dejemos que transnacionales nos quiten el derecho de producir nuestro propio alimento. Una de las cosas más importantes que creo que debemos nosotros lograr en esta vida es el ser autosuficientes, y en eso está el poder producir nuestro propio alimento. Y si hay unas empresas que están dedicadas a hacer dinero con esto, nos van a impedir el que nosotros podamos hacer posible nuestra soberanía alimentaria y nuestra seguridad alimentaria. Así que para despedirme les voy a dejar con una... canción más de Camilo Vega, y luego nos vamos nuevamente, volvemos para ya despedirme finalmente. Les dejo entonces con la canción de Camilo Vega. Hola, quería saber si tenías algo de tiempo para participar en un proyecto, para saber qué te parece bonito. Vamos a jugar a vestir y desvestir algunos maniquíes, y la idea es que después des tus opiniones sobre qué te parece bonito y qué no. Demora solo unos minutos. No sé si tienes tiempo para ir. Genial, ya está bien. Sí, es por aquí cerca, tienes un tiempo. Sí, sí tengo, no te preocupes. Es por aquí. Lo que vamos a hacer primero. No te aceptaste así tan bella, como te trajo la vida. Te sometieron a otra escuela, con patrones que esclavizan. Responde a nuestra larga cordillera, que lo moderno sacrifica, lucha porque prevalezca. Bonita, sienten que tienen algo que alcanzar. Dar que las hacen igual. Están transgresados, ¿no? Definitivamente ahora creo que inclusive los chicos están creciendo con una visión acerca de los, de la belleza o de lo más importante como algo externo, lo que se ve mejor, ¿no? Lo que se ve mejor funciona mejor. Y en realidad es totalmente pues, bonita. El maquillaje solo esconde bandida realidad bonita. No tengas miedo de no usarlo, si alguien sabe ignorarlo, te querrá de verdad. Bonita, si dos seres han de amarse, debería ser desnudos y sincerarse. ¿Para qué tantos escudos? Si abrirás tu corazón. Estamos de eso y qué tan dispuestas estamos a vernos naturales. Pero la idea es que te despiertes y así como te veas, estés contento contigo. Si te ves así, eres bonita. Síguenos a través de las redes sociales como The Veggie Way, donde podrás encontrar más información. Y si te animas, te ayudamos a iniciar en el camino del vegetarianismo. Y bueno, ya vuelvo para despedirme, sin antes mandar un saludo nuevamente a Medusa Radioactiva, que nos permite este espacio, a Fundación Chasquicom, que permite que hagamos todo esto posible. Quiero mandar un saludo también a Vale Sánchez, que nos ha estado escuchando, a Matías, a Nelly, a Eli Villota en Riobamba. Muchas gracias a todos por su sintonía. Espero que les haya gustado el programa. Cuídense mucho. Estamos en una siguiente emisión todos los jueves a las 9 p.m. Que tengan una bonita vida. Que tengan unos bonitos días de verano. Ahorita que estamos, unas bonitas noches de verano también. Ahora que están los cielos estrellados. No se olviden que no están solos. Cuando se sientan solos, miren hacia el cielo, ahí tienen un padre. Miren hacia la tierra, ahí tienen una madre, nuestra querida Pachamama. Siempre estamos con alguien que nos cuida. Cuídense y que tengan una bonita semana. Bye. Este programa llegó a ti gracias a Fundación Chasquicom.